Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso solo. Poema de Ecos y Distancias. Me voy volviendo historia y me regocijo en mi perfil empecinado. Camino desde mis manos hacia soles y lunas, de semillas y piedras. Sé del miedo. Mi soliloquio es un eco ensimismado. Puedo sentir tu corazón cautivo en tu puño caracol hecho caverna. Sé del olvido. Apenas recuerdo la niñez de mi asombro, plexo de raíces que hilvanan al universo. Sé de las espaldas que se alejan, dejándome huérfana de sus rostros, pero también sé del fuego que gira, acunando al pan tibio entre las manos. Sé de la agonía de tirar apenas tres palabras pálidas al abismo interior inabarcable, por el borde imperceptible de la voz. ¿Dónde guardo los amores recibidos? Y este sueño de volvernos a encontrar. Nora Quevedo nació en 1954 en la ciudad de Mendoza, Argentina. Es poeta, artista y abogada. Ha participado en recitales poéticos, plaquetas literarias y antologías colectivas desde 1982 hasta 1996, como miembro de la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias y de la SADE, filial Mendoza. Los poemas de Nora han sido publicados en diarios locales, antologías poéticas y acompañaron diversos catálogos del artista plástico Segundo Peralta. Nora Quevedo ha recibido muchísimas menciones especiales, resultó seleccionada en diferentes concursos internacionales y ganó el segundo premio en el concurso Plaza de los Poetas José Pedroni, año 1995, quinto premio en el certamen internacional Lenguaje de Pluma y Tinta, año 2004, primer premio de poesía en el concurso organizado por el Colegio de Abogados de Mendoza, año 2009. Primer premio en el primer concurso literario Bienal Internacional de Poesía y Narrativa, organizado por Campana Amanecer Literario, año 2011. A partir del 2008, Nora comienza a participar en la Feria del Libro de Mendoza junto a otros poetas mendocinos. Y sobre los libros que tiene publicados, los invito especialmente a que la escuchen a ella. En la segunda parte de esta entrevista, donde cuenta cómo los hace, quiénes la ayudan y por qué cada uno de sus libros es un canto de agradecimiento a la vida. Nora nació con una luxación congénita bilateral de cadera. Utiliza silla de ruedas para desplazarse de un lugar a otro. Desde Mimos para el Alma y gracias al cantautor mendocino Marcelo López, hemos podido entrevistarla en su propia casa, donde Nora, además de nuestra presencia y la de su amigo Marcelo, estuvo todo el tiempo acompañada por Dora, su madre, y también por sus dos perritos. Lo que van a escuchar a continuación es la primera parte de la entrevista que le hicimos. Y mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte con nosotros, podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. La canción con la que abrimos Mimos para el Alma cada semana se titula Aprender y su autor e intérprete es el cantautor mendocino Roberto Fiat. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. para subir al cielo. Si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno. Si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego. Si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo. Si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Bienvenida a Mimos para el Alma, Nora Quevedo. Muchas gracias, Cinda, por esta oportunidad. Y bueno, te tengo que dar gracias también a mi amigo, Marcelo López, por hacer este posible encuentro, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. La idea es compartir, ¿no es cierto? ¿Cómo te imaginabas que sería nuestro encuentro? Bueno, yo me imaginaba esta conversación y me imaginaba qué es lo que quería decir y qué es lo que tenía que decir. Porque es importante cuando a uno le dan la oportunidad de tener voz. Y hace mucho tiempo yo leí el libro de un autor fascinante que se llama Panikkar, y hablaba acerca del aire, que a veces uno no toma conciencia acerca de la necesidad del aire para respirar, y el tema este de que el aire se convierte en palabra, y es maravilloso, como que, así como el aire se convierte en música. Y en mi vida, mucho de mi aire existencial se ha convertido en poemas, ¿no? Y a mí la poesía me ha salvado la vida. Y yo sé que la poesía salva, como también sé que el arte salva. Vivir el presente, ser consciente de la naturaleza que nos rodea, las personas que nos acompañan y el tiempo que pasa relacionándose con la vida y con el arte. ¿Por qué? Porque es extraño la cuestión del tiempo. Uno se va dando cuenta de que es un testigo y un protagonista, y va viendo cómo van iniciando historias y cómo se van concluyendo historias. Uno ve, se ve envejecer y ve envejecer a los demás, y ve nacer, y con la vida naciendo uno siente una emoción muy especial, un júbilo muy especial, y empieza a hacerle el juego a lo mínimo, al brote, a la gotita de agua, a los animalitos. En este momento de mi vida todos los niños son mis niños. Yo los abrazo, los alzo, los mimo. Todos los perros son mis perros, que es lo que es un problema, ¿no? Porque muerden. Cuando no te reconocen, te tironean. Pero para mí es muy interesante la vida. Estoy muy agradecida de estar viva. Y todavía miro con ojos abiertos y asombrados este misterio de días contados, que es la vida, ¿no? ¿Cómo fue tu primer contacto con las letras? Yo nací con un problema de salud, que fue una luxación congénita bilateral de cadera. Entonces, cuando empecé a caminar, mi mamá y mis padres se dieron cuenta inmediatamente. Me llevaron al médico y comenzó así como un peregrinaje de consultas, de tratamientos, de operaciones. Y yo fui una niña que no jugaba. Que no jugaba como juegan los otros niños. Yo jugaba con otras cosas. Jugaba con los colores, jugaba con la imagen. Mi mamá, para entretenerme, me daba revistas de fotonovelas. Y yo adoraba las fotonovelas, esperando que la mami me trajera el próximo número de las fotonovelas. Entonces yo leía, me iría, miraba, pero leía. No sé cómo pasó, pero yo empecé a leer. un día la mami viene a mi habitación, hace la cama, siempre apurada mi mamá, porque además de, tiene 3 hijas, siempre apurada, me arma la cama. Y yo también no sabía cómo capturarle un poco más a mi mamá al lado mío. Y le digo, mami, este chico se va a casar con esta chica, porque estaba mirando la fotonovela. Y me dice mi mamá, ¿por qué se va a casar? Y le digo yo, y por lo que le dice. Entonces la mamá se para y me dice, ¿qué le dice? Entonces yo le leo lo que dije, no me acuerdo qué le decía, pero de hecho le decía que se iban a casar. Y mi mamá me dice, nena, vos lees. Y era como la revelación de un secreto muy guardado. Sí, yo leía. Yo no sé cómo sucedió, no sé qué pasó, pero yo leía. Y después tengo mi interpretación. Jugó acá la piedad de Dios. Dios vio a una niña tan aburrida que le dijo, hágase, que lea. Y para mí era maravillosa la lectura, porque leía un libro cuando era chiquita. Yo estaba enyesada a lo mejor hasta acá, estaba acostada hasta la cintura. Y yo leía y me emocionaba tanto que corría. Yo sentía todo, me sentía tan alegre, tan dinámica, que todas las palabras eran mi vida. Y todo lo que yo leía lo vivenciaba con una profundidad de protagonista. Y la lectura me ayudó a conocer otros mundos. A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. ¿Cuál fue la reacción de tu familia cuando se enteraron que sabías leer sin que nadie te hubiera enseñado antes? Mi tío Negro, que fue un pintor extraordinario, Segundo Peralta, nos visitaba 2 veces a la semana. Y cuando mi mamá le dijo, la Nora lee, él se sentó al lado de mi cama y me explicó qué se podía leer. Ahora, en mis 50 años, pienso cómo ese hombre de 20 años le explica a una criatura de casi 5 años qué se podía leer. Y yo estaba maravillada de lo que se podía leer. Y mi tío me traía casi todos los jueves libros, libros, libros, libros, libros. Y yo después ya me empecé a convertir casi en una exquisita, porque yo le pedía más de esto, menos de aquello. En ese momento los libros de arte no eran tan bonitos como son ahora. Él me decía que yo tenía que crecer para el mundo. Entonces me traía catálogos de lugares. Los tengo guardados. Tenía que yo visitar el mundo. Incluso él estaba muy preocupado cuando hubo que desarmar una pirámide egipcia porque iba a pasar a hacer una obra de irrigación. Entonces me explicaba que la iban a desarmar y la iban a montar en otro lugar. Yo no le podía creer y sostenía mis sospechas absolutas de que como una pirámide egipcia la iban a tener, y de hecho lo hicieron. Pero ese era el Negro, mágico absoluto, generoso, tremendamente generoso. Y él supo cómo encauzar la manifestación del don. Me había sido regalado esta posibilidad y él descubrió el telón y apareció el mundo. Porque mi papá se asustó con el tema este de que yo leía y era muy chiquita. Y bueno, dio órdenes de capturar todas las revistas de las telenovelas. Dice, las telenovelas salen de la vida de la Nora. Y mi mamá salió a buscar cuentitos. Era el patito, el elefantito. Y yo no sentía ningún interés por eso elefantito y patito. Y me aburría tanto. Y que volvieron después las telenovelas de forma natural. Pero a mí me ayudó muchísimo. Después, con el tiempo, a los 8 años, yo empecé a escribir. Empecé a escribir no sé cuándo, tal vez a los 7, pero a los 8 años yo le mostré al Negro mi primer poema. Se lo pasé en limpio y estábamos solos y le mostré el poema. Y el Negro, que usaba anteojos, lo empezó a leer y empezó a llorar. Me dice, ¿lo hiciste vos? Sí. Y empezó a llorar. Y me dijo, ¿sabe, mi querida? Me dice, usted es poeta. Y para mí fue una revelación de un destino. Dije yo, ¿yo soy poeta? Sí. ¿Y entonces los dos somos artistas? Sí, los dos somos artistas. Yo quiero referirme al Negro Peralta, a Segundo Peralta, que en mi vida ha sido una persona fundamental. Ha sido fundante de este camino, ¿no? Fundante, me encanta eso, fundador debe ser, pero fundante me gusta más. me ha dado tanto y me sigue dando tanto. Él como persona fue tan íntegro, se preocupó tanto por los amigos. Él me decía que la amistad era un culto y que uno elegía a los amigos y que los amigos había que cuidarlos. Había que cuidarlos tanto como había que cuidar a los artistas. Así que él cuidaba a los amigos y a los artistas. Y eso a mí, yo no lo entendía mucho cuando era chiquita, pero a mí me emocionaba porque era el ABC del negro, cuidar. Cuando yo me recibí, después de un problema de salud largo, yo me lo quería llevar al negro en el bolsillo. Lo quería llevar conmigo a la ceremonia de juramento. Hicimos un librito con mis primos, los hijos del negro Peralta, que se llama Círculo en Flor. Y están muchísimas pinturas de él y algunos poemas míos. Y acá pongo para Segundo Peralta, quien fue el tercer hacedor de mi infancia fundamental y que me guió por los caminos del color, la música y la poesía. Me iluminó la vida con su asombro, creciente, irreversible. Me legó el ejemplo de su amorosa manera de amparar a los amigos, a los hijos y a los artistas. El negro fue, y es en mi vida, mi estrella polar. El negro está allá en el horizonte. Yo no lo voy a alcanzar nunca, porque el negro fue un ser único y mágico, tan entero, tan él, solidario, tan poniendo el pecho en el dolor, tan compartiendo el vino y la alegría. Para mí fue un maestro, y creo que ha sido un maestro para muchas personas que lo siguen amando como siempre, y los que tenemos el privilegio de estar cerca de la obra de él, nos seguimos nutriendo de lo que él nos dejó, una obra excepcional. La vida emerge del agua a la tierra, mirando a la luna, espejo del alma, dibujando en el mar el camino hacia el cielo. Estrella lejana de luz ajena, amor distante y constante, creciente y menguante. La vida envuelta en el agua, flotando en el aire, regresa a la tierra como Ahora, si tuvieras que definirte con una sola palabra, ¿cuál sería? Yo soy artista. Es lo que a mí me da identidad como persona y volumen, consistencia como ser existente. Me emociona que alguien tome mi poema y se estremezca, o que lo lea, o que le interese, porque pienso que si a esa persona le sucede todo lo que me sucede a mí en mi química interna, cuando yo encuentro un poema que me emociona, es como que está con latidos supernumerarios. Entró a correr el corazón de otra manera, empezó a ver la realidad de otra manera. ¿Qué hay de positivo y de negativo cuando un poeta cae en la repetición de las mismas palabras para crear sus versos? Yo he visto, porque tengo oficio, hace muchos años que escribo, muchísimos años que escribo, he visto cómo las palabras, desde la emoción, es como el objeto con la luz. Nunca una palabra se vuelve a decir de la misma manera. Yo conozco a poetas que se torturan porque dicen, se repite, porque dicen, siempre dice lo mismo. Y si está usando las mismas palabras, pero con distinta luz, jamás se dice lo mismo. Y se nota el crecimiento, se nota el crecimiento. Ahora, cuando vos seguís diciendo lo mismo, es porque te empastaste y tenés que darte lugar al silencio. Esto es como en el libro del Principito. A veces nosotros, los artistas, nos codeamos con la vanidad, con mucha rapidez, y queremos que el sombrero siempre esté alto, recibiendo los aplausos, y no nos damos cuenta, a veces a tiempo, de que hace falta también los silencios, hace falta el recogimiento, hace falta la distancia. Y yo veo como a veces con un afán afiebrado se publica un libro. Se publica y he sacado 1000 ejemplares y vos ves que lo distribuyen así también afiebradamente. Voy a contarle a nuestros amigos que ante mí veo varios libros tuyos, artesanales, realizados con tus propias manos. Hablemos sobre tu forma de publicar y la manera en que distribuís tus libros entre el público que te lee. Yo hago ediciones limitadas y a la persona que le interesa se lo doy en la mano. Esto de hacer un libro cada año nació de mi mamá. Fue una idea de mi madre. Yo tuve una muy larga estadía en Buenos Aires por el tema de mi salud. Tuvimos casi 12 años. Y uno de los años yo estaba muy, muy triste. Pero yo seguía leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo. Y mi mamá me dijo que pasara en limpio las mejores poesías del año. Estábamos llegando a Navidad. Y así lo hice, y la mami se las llevó, las encuadernó, me las envolvió en regalo y me las regaló para Navidad. Y me dijo la mami que en donde yo encontrara la alegría iba a encontrar la fuerza y que nunca dejara de hacer lo que me causara alegría. Y yo le dije que lo que más me causa alegría a mí es escribir poesía. Y es una cuestión que yo lo hago en forma solitaria, pero también me di cuenta de que el trabajo artístico florece cuando se comparte. Ahí se termina el círculo, así, ahí florece, ahí es maravilloso, cuando alguien lo recibe. Nora, ¿qué aprendiste durante los 12 años que estuviste internada en el Hospital Fernández de Buenos Aires? Esos años de estar aislada me sirvieron muchísimo para crecer en todo sentido y sobre todo porque no estaba sujeto a la crítica de nadie. Entonces hacía lo que yo quería y escuchaba mis voces nada más y decía me gusta, no me gusta. Un día cuando una de las primeras experiencias, que yo estaba en el Hospital Fernández y necesitaba un prólogo, y le preguntaba a las enfermeras, busquen a un poeta, y no había poetas en el hospital. Digo, ¿cómo no? Busquen a alguien que sepa. Bueno, y terminé haciéndome el prólogo yo, pero no había, y seguramente había, porque es como dice el Principito, el autor del Principito, en la voz del Principito, ¿no? Que cuando somos chicos todos pintamos, todos hacemos música, todos escribimos, Y después las personas grandes vienen y nos dicen que hagamos algo serio, algo que dé dinero. Y nos desprendemos de esa posibilidad creativa que en definitiva podría darnos todo un sentido de vida, ¿no? Y toda una riqueza increíble, de todo lo que significa color, luz, sonido, palabra, porque la palabra es nada menos que el aire, y el aire es lo que nos mantiene vivos. Y uno se desprende de eso con una facilidad por la presión, ¿no? Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro de ciencias naturales que trataba de la selva virgen una foto impresionante. Era una boa constrictor tragándose a una fiera. Estoy intentando hacerles a ustedes un dibujo de esa foto. Debajo de aquella espléndida foto se leía: la boa constrictor se traga a su presa entera sin masticarla. Eso es. Después se queda aletargada durante los 6 meses que dura su digestión. Esto me hizo reflexionar profundamente, y al cabo de varios intentos conseguí hacer mi primer dibujo. Lo llamé dibujo número 1. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo. ¿Miedo? ¿Por qué ha de causarnos miedo un sombrero? ¿Un sombrero? Representaba una boa constrictor digiriendo a un elefante. Estaba bien claro. Pero como las personas mayores no eran capaces de entender aquel dibujo, decidí hacer otro en el que se viera el elefante dentro de la boa. Así no habría lugar a dudas. Mi dibujo número 2. Esta vez me aconsejaron que no perdiera el tiempo dibujando boas constrictor, que me salían muy mal, y que prestara más atención a mis estudios, cosa que hice. Y así fue como a los 6 años abandoné lo que probablemente hubiese podido ser una magnífica carrera de pintor. Con el paso de los años conocí a muchas personas adultas, pero mi opinión acerca de ellas no mejoró en absoluto. Dejé de enseñar mis dibujos y jamás volví a hablar de boas constrictor, elefantes o estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de golf, dinero, política, corbatas, y así todos se sentían complacidos de conocer a un hombre tan razonable. De modo que he vivido solo, sin tener a nadie con quien hablar. Hasta que hace muy poco tiempo, pilotando un avión en un vuelo de pruebas desde París a la India. París llamando a FBD-XY. París llamando a FBD-XY. Conteste, por favor. FBD-XY a París. Velocidad 190. Llevo 10 minutos de retraso a causa de los fuertes vientos. ¡Algo falla! ¡Estoy perdiendo altura! París llamando a FBD-XY. Denos su posición. Repito, denos su posición. Atención, FBD-XY. ¿Me oye? París llamando a FBD-XY. Conteste, FBD-XY. Por favor, dibújame una oveja. ¿Quieres? ¿Cómo dices? Que me dibujes una oveja. Pero, ¿qué haces tú? ¿De dónde? ¿Cómo has llegado hasta...? ¿Qué haces aquí? Espero que me dibujes una oveja. No, no, escúchame. ¿De dónde has salido? ¿Quieres dibujarme una oveja? ¿No conoces otras palabras? ¿Es todo lo que sabes decir? No. ¿Quieres dibujarme una oveja? Ante misterio tan inescrutable, uno no se atreve a desobedecer. Y a 1600 kilómetros de la civilización, con pocas provisiones y con peligro de muerte, cogí mi blog y un lápiz y me puse a dibujar. Yo apenas sé dibujar. ¿Eso no importa? Dibujar una oveja. En toda mi vida solo he dibujado una cosa. Esto. No, yo no quiero un elefante dentro de una boa constrictor. Una boa constrictor es muy peligrosa y un elefante es un animal enorme. Donde yo vivo, todo es muy pequeño. Lo que necesito es una oveja. Yo a veces pienso que mi papá tenía una así una ansia muy vehemente de que yo de verme recibida para que fuera alguien, me decía, quiero que seas alguien. Y él nunca entendió que yo, primero que la persona que compartía la existencia del género humano, ¿viste? Y después que era poeta, que yo tenía mi quehacer en la vida. Yo creo que después de uno observarse tanto, porque he tenido tiempo para observarme y observar, yo creo que yo he venido a este mundo, que soy como una especie de pájaro, ¿no? He venido a escribir, he venido a reír y he venido a agradecer. Y yo creo que lo voy cumpliendo. Eso no quiere decir que no tenga épocas de silencio y de berrinche interior, de soledades, ¿no? De perderse en laberintos, ¿no? Pero yo salgo y regreso, y regreso a la voz. Y es como, a veces dejo de escribir un tiempo, y yo le decía a mi madre los otros días que mi voz tiene una deuda con mi voz, porque yo no le presto la atención que debería prestarle. Miro mis trabajos viejos y me hago justicia hacia atrás. Y digo, no, ahora qué bien escribías a los 25 años. Y en todos los trabajos que de fin de año que hacemos con mi madre, para celebrar la vida, todos los años hacemos un trabajo de poesía, pongo un poema antiguo, que es mío. Y es tan mío como la larga historia de mi piel. Me emociona porque quien fui, ella era. Esta mañana estaba en tribunales y iba en el ascensor y decía, qué raros son los cuentos para los niños. Érase una vez, érase una vez, y yo rapidito oro y digo, érase una vez, y si fue una vez, es siempre. Y me dio una alegría y lo puse. Lo metí entre las carpetas, se me arma un lío por ahí entre los escritos, poesía borroneada con los escritos de los clientes. Bueno, pero yo, si tuviera que sugerirle a alguien algo, diría que explore la posibilidad de reflotar su niño poeta, porque cada uno tiene su poema. Y cada poema que uno hace es fragmento del gran poema, concedido y perteneciente al manojo de días contados que se te ha dado por gracia. Y mientras más creces, más despierto estás, más te das cuenta de qué es la vida, más amas la vida y más amas la gente. ¿Y se puede amar a la gente que hace daño, a la gente que atenta contra la vida humana, la naturaleza y los animales? Uno apresuradamente puede decir que el que mata a un niño, el que viola, vos decís, ay Dios, Dios, ¿qué hago dentro de mí con esta persona, viste? Y terminás rezando para encontrar en vos la comprensión de ciertas conductas de las que vos no podrías ser capaz, de la violencia contra la vida. Porque, por ejemplo, yo mis perritos, que son chiquitos, yo a veces los tengo y están tan en mis manos. Digo yo, este animalito jamás pensaría que yo le podría hacer daño. Y yo creo que todos somos, con respecto al prójimo, uno nunca piensa que el otro te va a hacer daño. Y llegar al daño me parece que es muy lamentable, y es muy a nivel de especie. A nivel de especie yo creo que es como si hubiéramos salido hace 10 segundos de la caverna. Nos falta evolucionar mucho desde el corazón, y desde el corazón para tener ideas claras y pacificar y ayudar a crecer. Nos falta mucho. Ojalá en el curso de los siglos se logre. Y seguramente, como es ley de la vida crecer, como especie vamos a crecer. Thank you. por el cambio de conciencia. Dibujar en el aire una canción. Creo defenderlo con firmeza, sin historia que me aburte en el corchón. Y si un día me siento transformado y decido reorientar la dirección, tomaré un nuevo rumbo sin perjuicio, porque en el cambio está la evolución. Que mi camino se encuentre iluminado y la negrura no me enturbe el corazón. Discernimiento al escoger entre los frutos, decisión para subir otro escalón. Vivir el presente hacia el futuro, guardar el pasado en el arcón. Trabajar por el cambio de conciencia, dibujar en el aire una canción. Una canción. ¿Crees que será la poesía de las almas creativas que se han permitido crecer espiritualmente con sus experiencias de vida, con sus alegrías, con sus dolores? No me imagino, porque yo ya he atisbado la poesía de seres evolucionados, porque cuando uno lo estremece, son como, la verdad es que el poema viene, uno pone disponibilidad de quién es y el poema llega. Y uno pone el cuerpo, pone los sentidos, pone la inteligencia, pone la información que ha podido adquirir en la vida, la experiencia, y plasma el poema. Pero a mí no me digan que el poema es de uno. El poema llegó. Es como esa cuestión de bajó el ángel, bajó el ángel. Y la vida te lo regaló, el poema. Por eso yo no entiendo, y a veces no lo entiendo, la vanidad de los artistas, ¿no? Porque digo, si a los artistas le pasan como me pasa a mí, su obra es un regalo. Y uno en todo caso tiene, si quiere, y yo creo que, pero es una forma de enriquecer la vida, tiene que ofrecerla y compartirla. Aquí finaliza la primera parte de la entrevista a Nora Quevedo. Te invito a escuchar la segunda. Y hasta que llegue ese momento, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. Va tu mente con la mía, preguntando cada día si después de andar caminos en el mar, puede ser que tu luz no deje de brillar. Que te dejan mal herido, soluciones que tardan la eternidad. Caminante de tu noche, antihéroe involuntario, que te esperan para mí. es útil o lastima, separando únicamente la ficción, la realidad. Separando mi fatiga, esperando el nuevo día. Separando.